mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Ay, ay, ay. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida, claro. ¿A quién no le ha pasado, no? Muchísimas gracias a Ale que nos escribe hoy. Dice, buenos días, la imaginación no tiene edad y los sueños no tienen límites. Qué bueno. Patri de Roque que dice, buen día, feliz aniversario Saladillo. Olga Beatriz que dice, buen día Carlos, buen miércoles. Marina desde 25, hola Carlos, feliz aniversario para Saladillo. ¿Qué dicen por aquí? Julia que nos escribe desde Córdoba. Que aquellos que tienen sencillez en sus corazones siempre tienen una sonrisa para ofrecer. Y Carmen de Saladillo que nos mandó la selfie con el regalo de ayer de Oncel Saladillo, que dice, muy bueno el regalo, muy útil, buenísimo. Qué bueno que te gustó. Nos vamos rápido en este aniversario 161 de Saladillo a una pausa muy chiquitita. Y ya estamos volviendo con más. Si estás en un comercio y hoy, a pesar de que es feriado en Saladillo, y tenés ganas, no, nos mandás un mensajito al WhatsApp de la radio y nos decís el nombre del negocio y si está abierto o no, y nosotros lo pasamos. ¿Ah? Ese es el regalo de hoy. Y va a haber otro regalo que habitualmente lo ponemos en el canal de WhatsApp. Hoy, por ser el aniversario de Saladillo, te vamos a mostrar qué ven nuestros seguidores en el canal de WhatsApp. Porque en un ratito, después de la pausa, vamos a compartir los tres signos del zodiaco más favorecidos hoy, que todos los días lo ven nuestros seguidores del canal de WhatsApp. Y también te vamos a dejar un link allí en el estado para que te puedas sumar al canal de WhatsApp de la 106 y no te pierdas toda la info exclusiva que nosotros compartimos con nuestros oyentes que están en el canal de WhatsApp todos los días. Así que después pégate una vueltita por el estado de WhatsApp para sumarte a nuestro canal. Y también, en un ratito nada más, va a estar el test de hoy, que es fantástico. Pausa y volvemos. Presento Lubricentro Sanirato. Filtros y lubricantes MAN. Atención personalizada. Con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato. Revisión general de su vehículo. Distribuidor oficial de productos Puma. Para tu auto. Lubricantes Shell. Cabral y Las Vías. Teléfono 450184. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones,

Y no sé cómo olvidarte. digo, mírame lo que vas a hacer conmigo tú. Estamos escuchando a Shakira, esto se llama Ciega Sordomuda. Estamos en este 161 aniversario de Saladillo. Saladillo fue fundada el 31 de julio de 1863 por decreto del gobernador Mariano Acosta y su nombre se debe al sabor salado de las aguas del arroyo Saladillo. En esa época, ¿no? Pero también a las sales que hay, el sarro que tiene la napa freática, que es muy importante también, ¿no? Hay problemas de sarro por todos lados. Durante la historia, Saladillo experimentó diversos periodos de crecimiento y desarrollo. En 1895 se convirtió la ciudad en la capital del partido y en el 1911 se inauguró el hospital, que se convirtió en un importante centro de atención médica para la región. Se llamaba San Carlos el hospital. En los 50 experimentó un periodo de industrialización, que se erradicaron fábricas, se crearon empleos y en la actualidad sigue siendo un centro económico importante en la región con una economía diversa. Así que aquí estamos, en nuestro Saladillo, con este 161 aniversario. ¿Sabías que la altitud media de Saladillo es de 43 metros sobre el nivel del mar? El huso horario es UTC-3. Cuando tengas que poner en la compu, que algún día tengas que ajustar el horario internacional, es UTC-3. Está en las coordenadas latitud 35 grados 38 segundos 38 grados 38 minutos 00 segundos de latitud sur y longitud 59 grados 46 minutos 00 segundos de longitud oeste. Tremendo. Algunos datos para saber que nunca están de más. Gracias a todos los mensajitos que llegan al 2345-414141. Liliana Mabel, que dice: feliz aniversario, Saladillo. Gracias. Hola, Carlos, feliz aniversario, dice Darío de Roque. Sandrita, de la cooperativa, que están trabajando mediodía hasta la una. Un beso grande, Sandrita. A ver qué dicen por acá. Oscarcito, que dice: buen día, Carlos. Zapatería Gomila, taller de calzado, abierto mediodía. Laurita, de 25. Buen día, Carlos. Feliz aniversario para Saladillo. Buen día, Carlos. Muy feliz cumple para todos los que hacen Saladillo. Nos pide Capricornio. Patri, de 25. También está saludando Oscar desde La Rabia. Ana de Roque, que dice: buen día, Carlos, feliz aniversario para Saladillo. Marina, de 25, que está hablando del test que ahora te voy a contar. Eugenia, de 25, que dice: feliz aniversario. Quiero Sagitario, quiero que pasen un maravilloso día. Gracias, Eugenia. Julia, de Saladillo, que también está en el test. Ya descubrieron el test en el estado de WhatsApp. Buen día, Carlos. Pásame algún tema lindo. Cumplo 59. Hoy trabajo mediodía. Ah, pero estaría buenísimo saber quién sos. ¿Y de dónde nos escribís? Bueno, nos escribís de Saladillo porque si laburás mediodía, pero después mandanos tu nombre. Bien, cambiamos. Vamos al test de hoy. Metapalante. Vamos a tratar de descubrir hoy, con este test, cuál es tu mayor encanto. Y lo vamos a descubrir seleccionando un mandala del gráfico, ¿no? Un mandala. Fíjate que hay tres, no me voy a meter en la descripción porque es demasiado fino, pero hay tres mandalas, ¿no? Un mandala es un diseño geométrico o patrón de dibujo que representa, que puede representar el cosmos, las diferentes deidades o la esencia de la vida. Bueno, en este caso no sabemos qué representa, pero están aquí. Los mandalas son creaciones hermosas que provienen desde tiempos antiguos. Y ahí los tenés. Cada uno le da el significado que quiere al mandala, ¿no? Pero ahí está, son tres los mandalas para tratar de descubrir cuál es tu mayor encanto. ¿Cuál es? ¡Ja! ¿Quién lo sabe? Bueno, nosotros lo vamos a descubrir. Por ejemplo, a Marina de 25 le gustó el mandala 3. A Ileana Maricel de Roque Pérez el 2. Que dicen, a Julia le gustó el del medio. ¿Qué más? A Patri de Roque el 3. Que dice, Miguelito cumple 59. Ahí está. Hoy trabaja mediodía. Buenísimo. Andrea de Roque Pérez, que dice, feliz aniversario, querido Saladillo. El domingo voy a andar por esa hermosa ciudad. Claro, ¿cómo te lo vas a perder? Feliz día para mi querido Saladillo. Que dice, Ricardo, haciendo honor a mi pueblo, laburando todo el día. Saludos a Olga, mi hermana, y a Luis. Bueno, ahí está mandado. Ricardo, que nos escribe desde Tapicería Saladillo. ¿Estás abierta? ¿Estás laburando, Ricardo? ¿Está abierta la tapicería hoy? Supongo que sí, pero bueno, hay que preguntar. Tenemos que hacer una pausa. No dejes de pegarte una vuelta por el estado de WhatsApp del 2345-414141 y podés elegir tu mandala. Vamos a tratar de descubrir cuál es tu mayor encanto. 'Cielo cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos con una temperatura bastante, bastante fresca a esta hora de la mañana, que todavía no sube, pero esperamos que suba un poquitito hacia los 17 grados para hoy. Pausa y volvemos con más. Dale. Vende más con la 106. Vení a Credi Negocios y llévate un préstamo en el acto a sola firma y en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Préstamos personales en efectivo hasta 1 millón de pesos. La tasa más baja del mercado, sin descuentos ni comisiones. Préstamos a personas no bancarizadas y que estén en el veraz. Préstamos a jubilados y pensionados con garantía de un trabajador activo. Fácil, rápido y seguro. Rivadavia 2402. Comunicate 2-13-44-40-18-90. Credi Negocios Saladillo. Facilitamos todas tus compras. Agua Isabela te ofrece bidones de 12 y 20 litros, jugo y soda. Servicio mensual de dispenser frío-calor. Pedí tu bidón en 12 litros sin cargo. Agua Isabela. Alisal 3234 Saladillo. Pedidos 2345-680653. Facebook Agua Isabela. Instagram Agua Isabela OK. Abrile la puerta a los payasos del mundo. Para tu cumpleaños, tu evento, tu agasajo. Con el show del Mago Gabriel y los payasos del mundo. Acerrín y Virutita. Diversión, asombro, show de magia, música. La presentación de la Chica Maravilla. Globología. Un show para toda la familia. Super promo para jardines de infantes y escuelas. Servicio de locución y animación en eventos sociales y empresariales. 2-3-4-4-41-3-9-0-4. En Facebook, Los Payasos del Mundo. Veterinaria La Rural, de 25 de mayo al mundo. Servicios veterinarios para grandes animales, bovinos, ovinos y equinos. Diagnóstico de gestación, ecografías, inseminaciones, plan sanitario, control de brucelosis, tuberculosis y enfermedades venéreas. Cirugías y urgencias, diagnóstico clínico a campo y necropsias. Asesoramiento veterinario integral. Equipo La Rural. Más que un equipo de veterinarios, una familia. Instagram @errico_larural.

Estamos escuchando a The Knack. Esto se llama My Sharona en la mañana en vivo de la 106. Y Ricardo nos pide música de Saladillo. Bueno, fue uno de los primeros que hizo una canción para Saladillo. Tenía una novia acá en Saladillo. Fíjate lo que le escribió Horacio Guaraní. A ver. Me crecen alas en las patas. Cuando voy pa' Saladillo me crecen alas en las patas. Será porque allá de noche suele esperarme una ñata. Suele esperarme una ñata de cabecita dorada. La llama la colorada. Se va a los 30. ¿Quién sería la colorada, no? Yo sé que alguno lo sabe eso. Tremendo. Adentro. Corazón de Saladillo, galopa mi doradillo. Corazón de Saladillo.